Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Estación Rock. Pues aquí estamos, una semana más, ya estamos en la edición número 204 de la nueva era, transmitiendo de forma ininterrumpida semana a semana. Gracias por estarnos escuchando donde quiera que se encuentren. Les agradezco, y sobre todo también les agradezco a todas las emisoras, hermanas, amigas, que nos dan la oportunidad de abrirnos un espacio en su programación para que este programa también se escuche en sus radios. Y pues bueno, también estamos transmitiendo en vivo, como siempre lo hacemos, a través de nuestra señal de Estación Rock Radio. En esta ocasión, pues hay dos plataformas que se puede accesar también a la radio, que es emisoras.com.mx y también onlineradiobox.com. Ahí entren estos sitios, en el buscador escriban Estación Rock y inmediatamente van a encontrar ahí el logo que tenemos de Estación Rock. Ahí le pican y ya van a estar escuchando nuestra emisión. También estamos en vivo en 414 Radio FM allá en Perú, en Lima y alrededores. Gracias por estarnos acompañando, estarnos escuchando. Saludos hasta allá. Y también estamos en radiomentalhermosillo.com. Estamos también transmitiendo en vivo a través de esta señal. Hay retransmisión también el día de mañana, como lo es también el resto de la semana, donde también se escucha Estación Rock en diferentes plataformas. Ahorita las comentamos, pero simplemente ya para entrar de lleno a lo que es el material, pues, que vamos a tener para este viernes, pues bueno, simplemente para comentarles, pues, que el día de hoy, pues este 21, pues ahora el 21 de abril, salió el nuevo disco de Avalanche. Se está estrenando, pues, el nuevo material de Avalanche, esta banda que lidera Alberto Rion, un excelente músico, un excelente guitarrista. Vamos a estar escuchando esto ahorita más a rato, ya en la segunda hora. Y pues bueno, vamos a tener también muchas novedades, como siempre las tenemos, que nos hacen llegar los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. De hecho, pues vamos a entrar con uno de ellos, que Total Metal Promotion, es una banda que nos manda desde Israel. Se llama Shadow Rebels, es una banda de post grunge de hard rock. Como ya les comento, ellos son israelíes. Está formada en el 2004. En el 2008 lanzaron un álbum debut, pero pues decidió la banda tomarse una pausa, y no fue hasta el 2013 que volvieron a retomar el proyecto. La banda pues ha sufrido pues algunos cambios, bastantes cambios en su alineación, pero su fundador pues se ha mantenido fieles al proyecto. Este es Michael Rosenfeld, él es el fundador, y pues que ha mantenido pues viva pues el proyecto de Shadows Rebel, a pesar pues de estos múltiples cambios. Pues bueno, ya a pesar de esto, pues ya ha sacado otros dos discos, y pues bueno, vamos a abrir con ellos, vamos a abrir con Shadows Rebel, con pues este tema pues que nos van, con el que vamos a abrir aquí Estación Rock. Esperemos que se la estén pasando muy bien. Aquí está Shadow Rebel con Water Spirit, o el espíritu del agua. Vámonos, estás escuchando Estación Rock, gracias por estarnos acompañando. Vámonos, aquí está, muy buena música, como siempre. Satisfaction, I won't put out this fire. there waiting, but you'll never know. Silver and gold in death's shadow, crashing the thunder into the cliffs, destroying the flying ghost ship. Pieces scattered all around, lost at sea, never to be found. Dead men tell no tales, dead men tell. Escape this deadly bar. Crimson rain, voices of pain, lost at sea forever. Dead men tell no tales, dead men tell no tales. No ship sails. Fíjense que esta banda se me hace muy bueno. Estuve buscando información y la verdad es que está medio escasa, y lo poco que sacan, pues bueno, está medio medio vago, pues no, pero aún así, bueno, me lo traje a colación porque se me hizo, bueno, algo interesante, y sobre todo la forma en cómo se dio esta banda, que se llama Hans Krypt. Así se llama la banda, Hans Krypt. Es una banda que se formó y está sentada en Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos. La banda ya tiene tiempo funcionando, es decir, la banda se formó en 1984, más de 30 años, pues, ¿no? Pero, pues bueno, ha tenido muchos altibajos, se perdió un poco en la noche de los tiempos. Los integrantes por ahí, pues, decidieron tomar otros proyectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí el caso está en que en el 2016, ¿sí?, lanzaron un álbum que era una compilación de todos los temas que habían sacado anteriormente, entre demos, EPs, versiones así en solitario, singles. Bueno, juntaron todo lo que habían hecho, pues, a lo largo de ese tiempo, y en el 2016 lanzaron esa compilación. Y el pasado mes de marzo, estoy hablando que esta compilación la sacaron en 2016 de una banda que se formó en 1984. Bueno, después de ese 2016, después de esa recopilación que hicieron de todo ese material, bueno, después de ahí ya la banda pues se volvió a perder, y fue que hasta este 2023, bueno, acaban de sacar un nuevo tema, un single, que es el que acabamos de terminar de escuchar, Dead Men Tell No Tales, o sea, los hombres muertos no cuentan cuentos. Y pues bueno, aquí lo que no sabemos, pues en cuanto a Hans Krebs, si esto es un preámbulo a que están trabajando pues en un nuevo material, o simplemente pues simplemente se juntaron, sacaron este tema y pues a ver qué sale, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues ahí está, es una, pues es una buena pieza de lo que es el género del doom metal. Ellos están muy influenciados, al menos en un principio, pues allá cuando se formaron en la década de los 80s, están muy influenciados en el sonido de Black Sabbath, ¿no? Algo muy denso, muy oscuro, y mantienen esa esencia. Y sobre todo, pues hablando de que la década de los 80s y hablar de doom metal, pues era un género que no estaba muy popular o muy arraigado, pues, ¿no? Era decir, ¿qué estás tocando? Pues por lo regular, pues era glam o hard rock o heavy metal. Bueno, estaba surgiendo el thrash, ¿no? O el speed metal. Pero decir, oye, estoy tocando doom metal, ¿qué es eso? Pues, ¿no? En los 80, ¿no? Entonces, es algo también interesante por el que me lo traje a colación. Esta banda de Hans Krebs nos las hizo llegar Zach de Metal Devastation Radio allá en Estados Unidos. Pues bueno, ahí está, interesante. Y pues bueno, vamos a continuar, otras dos piezas, ahora un poquito más denso, más de, creo que aquí están dos temas de black metal. Uno de ellos es una banda, es de Finlandia. Bueno, por allá se da el género de black folk metal. Esta banda se formó en el 2017, cuentan con dos álbumes, el más reciente está pues en idioma finlandés, ahí está, no sé exactamente si lo voy a pronunciar bien, el Koti un Ola, podrá ser así la pronunciación, que acaba de salir el pasado 31 de enero de este año. Asgaroth se llama la banda, y después vamos a escuchar una banda de la India, también de la India, de Black Death Metal, se llama Tomb of Lucifer, la tumba de Lucifer. También es una banda muy interesante, obviamente pues desde el país, simplemente del origen allá de India, pues hay que escuchar a ver cómo viene. Y esta es una banda que se formó en el 2015, y apenas el 24 de diciembre, pues ahí se las trajo Navidad, Nochebuena, el año pasado, del 2022, lanzaron su álbum debut titulado Ode to Judah. Ahí está el nombre, acaban de sacar su disco, pues apenas en diciembre de este 2022 que acaba de pasar. Así que vamos a seguir con Asgaroth, allá de Finlandia, Black Folk Metal, y de la India, Tomb of Lucifer, Black Death Metal. Y ambos nos los mandó nuestra buena amiga Eva María Kopira desde Polonia. Así que vámonos con estas dos muy interesantes bandas. Fíjense que lo que me llamó la atención de esta última banda, Tomb of Lucifer o La Tumba de Lucifer, es una banda, como ya les comentaba en un principio, es una banda de la India, de aquel país, y bueno, hay cosas muy interesantes que suceden, que se dan por aquel lado, y en este caso el metal y el metal extremo pues se da en este caso de una manera muy interesante, y sobre todo porque la forma en cómo lo están combinando. Si ustedes pusieron atención un poco ahí en la letra, mezcla el sonido del género, pues del black, del death metal, con los sonidos propios culturales de la India, pues, ¿no? Los sonidos de la India, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa mezcla interesante? Es lo que me llamó la atención cuando estuve escuchando el tema para escogerlo para este programa, y me llamó la atención pues cómo hacen pues esa tratar de marcar una diferencia, pues, ¿no? Y en este caso pues bueno, insertan pues por así decirlo música pues que es muy propia, identificada con aquel país, ¿no? Y cómo lo alternan, pues cómo lo mezclan con el género, y pues sale una cosa muy interesante, ¿no? Que realmente no se oye mal y te llama la atención. Y bueno, ahí está, es black metal pues bastante interesante, bien hecho, que se hace allá en la India, esta banda de Tomb of Lucifer. Y anteriormente habíamos escuchado a Asgaroth, esta es una banda también de black folk metal de Finlandia, pues de allá prácticamente pues sale una gran mayoría de bandas de este género de metal extremo. Pues bueno, ahí estamos ahorita Nos estamos comunicando vía WhatsApp. Saludos para Jorge Sánchez. Allá está, nos estamos escuchando allá en Costa Rica. Y nos escuchamos también en Costa Rica, allá los martes en Rock Live Radio. Ahí en Costa Rica nos escuchamos todos los martes a través de esta plataforma. Saludos allá a toda la gente que nos está escuchando. Y pues Jorge, pues buen amigo, allá está, dice que está sufriendo el calor, que está unos espantosos, horribles, ¿sí? 26 grados, no sabe lo que es vivir aquí en esta zona donde andamos nosotros, donde vivimos, que prácticamente ahorita, prácticamente en las noches donde transmitimos, los viernes en la noche donde transmitimos Estación Rock. Bueno, en esta ocasión aquí estamos ahorita a unos 25 grados. Bueno, para él se le hace calor, para nosotros estamos tan a gusto con estos 25 grados, porque en esta región que es el al norte de México, al noroeste, pues bueno, aquí es una zona desértica donde estamos asentada la capital del estado de Sonora, que es Hermosillo. Tenemos a una hora la playa, lo que es el Mar de Cortés o el Golfo de California. Y pues bueno, siempre, esta es una zona árida, zona desértica, y lo que es el verano aquí en esta región es un verano, pues no caluroso, es un verano infernal, que empieza a partir del mes de mayo, va subiendo la temperatura, y lo que es junio, julio, agosto, todavía septiembre, en octubre ya más o menos el sol, el clima nos dejan paso un ratito, pero les estoy diciendo pues que más o menos para que tengan una idea, el promedio de la temperatura en esos meses de verano, el verano de aquí del estado de Sonora, aquí en México, entre junio, julio, agosto, septiembre, anda en un promedio de 40 grados centígrados, 40 grados a la sombra, ¿sí? A la sombra. La sensación térmica a veces puede oscilar incluso hasta los 50 grados, a veces ha subido hasta 60. La sensación térmica, hemos tenido así días que el calor ha estado que prácticamente no puedes ni salir de la casa, ¿no? Hemos tenido temperaturas a la sombra de 52 grados con sensación térmica de 60. Entonces, para la gente que no está acostumbrada pues a este tipo de clima, es muy difícil, ¿no? Yo muchas veces les digo, ni se les ocurre venir en verano, vengan en otro mes, en invierno si es posible, ¿no? Pero en verano, si no estás acostumbrado a esto, a estas altas temperaturas, vas a sufrir aquí en el estado. Pues bueno, sobre todo aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces hay otras partes más calurosas pero húmedas, y es a veces más insoportable. Entonces, pero bueno, parte del mundo donde nos tocó vivir. En el caso de Costa Rica, pues se ve que es un país, al menos no lo conozco, pero que hay mucha vegetación, hay mucha agua, el clima, oye, pues 25, 26 grados, pues es una chulada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si en alguna ocasión nos damos una vuelta por allá, porque pues se hablan buenas cosas allá de Costa Rica. Vámonos ahorita con más música. Aquí vamos a continuar con Falling for Grace. Falling from Grace, esta es una banda de Group Dead Thrash Metal, formada también en Finlandia en el 2013. Esto nos hizo llegar Inverse Records desde allá, desde Finlandia. Cuentan con dos EP. Y este 20 de abril acaban de lanzar un nuevo tema de Abyss para pues lo que va a ser el estreno pues de este año. Así que vámonos con Fallen from Grace. Esta es una banda también buena, me la traje, está interesante. Y después vamos a escuchar a una banda francesa que también de metalcore, muy técnicos, o sea, se ve que son buenos músicos, con, pues bueno, si les gustan las bandas como Mechuga o Gira, pues bueno, por ahí va la tendencia pues de Vertex, que es la siguiente banda que vamos a escuchar en este bloque. Vámonos primero con Falling from Grace, de Abyss, originario de Finlandia, y después a los franceses de Vertex con Leviathan, aquí en Estación Rock.

Bien, ellos fueron Vertex. Vertex es una banda, como ya les comento, francesa. El tema que acabamos de terminar de escuchar se llama Leviathan. Leviathan, y lo hacen en referencia, bueno, si ustedes más o menos han visto, les suena el nombre de Leviathan, pues alude a una, a un monstruo, ¿no? Que por lo regular sale, ¿no? Del inframundo, etcétera, para acabar a todo mundo, ¿no? Bueno, en el caso de este tema, Vertex le nombra, pues, así a este tema, precisamente porque la letra de lo que ellos están refiriéndose es precisamente, pues, a todo el caos que hay ahorita en el mundo, ¿no? En cuanto a crisis políticas, en las formas represivas que se comporta el gobierno, y pues lo describen, pues, este tipo de acciones, este tipo de situaciones, pues, como un Leviatán, como un monstruo que está acechando, pues, para acabar con la humanidad. Y pues bueno, este fue Vertex, que es una banda, como les comento, francesa de metalcore, que pues que tienen ellos, reconocen como influencias a bandas como Mechuga o Gojira, y cuentan con un EP debut, y este el 13 de abril pues acaban de lanzar este tema de Leviathan, que habla sobre, ya les comento, toda esta problemática social y política que hay en el mundo. Pues bueno, y anteriormente escuchamos a Falling From Grace. Esta es una banda de group death metal formada en Finlandia en 2013. Ya cuentan con dos EPs, y este 20 de abril acaban de lanzar un nuevo tema, The Abyss, que es el que acabamos de terminar de escuchar, con el que están, pues, prácticamente abriendo el año, y pues bueno, diciendo que ahí están en la escena y que están trabajando, pues, en nuevo material. Esto simplemente es un adelanto de lo que van a presentar posteriormente. Bueno, vamos a continuar ahorita con más música. Ahorita vamos a seguir platicando, sobre todo con lo que nos vamos a encontrar en la segunda hora aquí en Estación Rock. Ahorita vamos a dejarlos con dos bandas aquí interesantes. La primera se llama Nergar. Nergar es, esta es una banda de Noruega, de metal sinfónico. Inicialmente, cuando se formaron allá por el año del 2010, por el guitarrista Andreas Nergar, precisamente su apellido pues le da nombre a esta banda, iniciaron como una banda de hard rock, ¿sí? Pero pues bueno, fueron evolucionando, pero era un proyecto personal nada más de Andreas Nergar, que invitaba a músicos, pues, simplemente para que complementaran su proyecto. Él desarrollaba toda la música, la producción, invitaba a algún cantante, invitaba a otro músico para, pues, darle forma, pues, ¿no? Y bueno, el caso está en que para el 2020, pues, en plena pandemia, dijo, a lo mejor ya de stand-by, confinado en su casa, dijo, pues bueno, pues esto de estar invitando músicos, pues a lo mejor ahorita se me complica, y decidió, pues, darle forma a su proyecto ya como una banda estable. Y así que, y de ahí empezó a transformar de una banda que inicialmente iba a ser de hard rock, terminó siendo lo que ahorita, como se están presentando, como una banda de metal sinfónico, que cuenta con tres vocalistas. Uno de ellos es una voz femenina que complementa bastante, pues, el proyecto que trae este Andreas Nergar. Stephanie Keogh es la cantante, acompaña a otros dos, y pues bueno, es una muy buena propuesta. El pasado 14 de abril acaban de lanzar un álbum en vivo, siendo su cuarto trabajo, pues, y el primero, pues, que hacen en un live, en una live session. Así que pues vamos a escuchar a Nergar. La verdad está muy recomendable, está suave, las voces, la verdad que tienen bastante calidad junto con la música. Y después vamos a escuchar a Blacklash. Es una banda de heavy thrash metal de Estados Unidos que se formó en el 2014, pero ahí comentaremos al término de este bloque. Así que vámonos primero a escuchar a estos noruegos de Nergar con Hell on Earth aquí en Estación Rock. We'll be right back. Pasión Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar esta banda que se llama Backlash. Backlash, la verdad que a mí me gustó, no sé ustedes, es una banda de heavy metal con un toque así medio trasherón. Allá es una banda de Estados Unidos que se formó en el 2004. Tienen un solo álbum, el álbum debut, que este lo sacaron en el 2021, de donde sacamos este tema que se llama God of Destruction o Dios de la Destrucción. El álbum se llama Colossus. Y la verdad, estaba escuchando el material, me mandan todo el disco y la verdad sí vale la pena, ¿no? Obviamente es como antes, ¿no? Que había la oportunidad de sacar el material en físico, cuando tienes así el material en físico, el CD o el LP, pues, o sea, que a veces comprabas tú el disco y te gustaba una canción, ponías una canción, pero el resto de la canción, como que ya, el resto del disco como que ya no te llamaba tanto, no te gustaba, entonces realmente comprabas el disco por un solo tema y el resto ahí lo dejabas ahí aparte. Bueno, en este caso, en el caso del material de Backlash, este álbum que se llama Colossus, sí vale la pena adquirirlo, ¿no? Sí vale la pena agarrar todas las canciones, el disco es bueno, el álbum es bueno. Y aquí, bueno, aquí nada más le dimos una probadita con uno de esos temas que vienen incluidos en este álbum, el God of Destruction. Y anteriormente, pues escuchamos a Nergård, esta banda noruega que de metal sinfónico, que la verdad me está bastante, bastante recomendable. Bueno, ya llegó aquí nuestro compañero Mauro López, ahí siempre es el cerrador, así en términos beisboleros, el cerrador de este programa. ¿Qué onda, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal, gente que nos escucha aquí en la señal de Estación Rock? Pues aquí estamos llegando con algo de las novedades de la semana que les vamos a presentar en la última hora. Muy bien. ¿Qué es lo que traes por ahí? Traemos algo de la banda de Extreme, aquella banda de finales de los 80s, principios de los 90s, que pues muy, muy conocida por aquella balada titulada More Than Words, si la recuerdan. Pues está lanzando nuevo material y es muy bueno. Aquí la vamos a tener una de sus primeros sencillos, de los dos temas. Vamos a escuchar un tema de los nuevos que acaba de lanzar. Tenemos algo de Skindred, de esa banda británica que combina pues varios elementos como el metal con el funk y con algo de reggae también. Tenemos de la banda de House of Shakira, no de Shakira, no es la que factura, no, esa no. Esta es House of Shakira. Algo de Tulkandra también, de Angus en Maxis, y algo de Sirenia también, que tiene nuevo material. Ok, pues bueno, vamos a cerrar la primera hora con esta banda que me llamó mucho la atención, la verdad. Se me hizo muy, muy, muy curioso el concepto que ellos manejan, incluso hasta la personificación, ¿no? De que ellos lo manejan, es un trío. Creo que canadiense, se llama Off Romulus, así se llama la banda, Off Romulus. De esta banda, ellos mismos se catalogan como Star Trek Metal o Trekkie Power Metal, ¿no? Entonces ellos hacen su música basada pues en esa serie icónica del espacio, ¿no? Viaje a las estrellas, Star Trek. Entonces de los 60, ¿no? Y bueno, y con todas sus derivaciones posteriores. Bueno, en este caso, este trío que está formado por Heather Michelle, que es la cantante, Jason Ashcraft, que es el guitarrista, y Chelsea McMasters, que es la bajista. Pues bueno, ellos están recreando pues este universo de Star Trek. Y en el caso de Heather Michelle y Jason Ashcraft, que es el cantante y la cantante y la guitarrista, ellos se personifican como romulanos. Entonces de esas razas que viven en el universo de Star Trek, ¿no? Como el Dr. Spock, así. Sí, bueno, ahí están. Dice que ellos, que estos ahorita te voy a decir. Estos romulianos, a ver, vamos a pronunciarlos romulano. Bien, romulanos, que son primos de, verás, ahí te voy a decir cómo está el asunto. Aquí, estos romulanos son primos lejanos de los vulcanos. Que es el doctor Spock, sí, vulcano, que ¿verdad? Es el que es la raza del señor Spock, sí. ¿Sí? Que es el de Vulcano, ah, son okay. primos. Entonces dice que se parece mucho a los vulcanos, que pero mientras los vulcanos serían por la lógica y controlan sus emociones, los romulanos son muy emocionales y bastante xenófobos, ¿no? Creen que son una raza superior y siempre están planeando tomar el control de la galaxia, ¿no? Entonces, y en el caso de Heather y Jason, se personifican como tales, como romulanos, ¿no? De hecho, ellos su caracterización, incluso tienen hasta las orejas picudas, ¿no? Así, o sea, salen en las fotos de todo en el cover ahí de la publicidad de la banda, salen así personificados. De hecho, dice que el concepto, Heather Michelle, la cantante, dice que el concepto de Off Romulus es que ella es una comandante romulana y Jason es el subcomandante. Y Chelsea, que es la bajista, es la compañera humana que han reclutado para que ayude a contar la historia, ¿no? Que es su historia, ¿no? Entonces, que Jason y Heather eran miembros de una nave científica romulana llamada Namek Terral, que había descubierto una manera de viajar en el tiempo y bueno, en el y esa es la idea, ¿no? Entonces dice que, como dato curioso, el nombre de la nave es un anagrama de Mac Lennard, quien fue el primer actor en interpretar a un romulano en la serie de Star Trek. Bueno, entonces el caso está en que el alto mando romulano envió a esta nave a una misión para viajar a través del espacio y el tiempo, reuniendo información sobre cómo podríamos manipular la línea de tiempo para la ventaja del planeta Romulus. Las naves estelares romulanas tienen la capacidad de camuflajearse, por lo que no pueden verse a simple vista ni por la mayoría de los sistemas, ¿no? Y básicamente las canciones pues tratan sobre los episodios de Star Trek y ellos, están aquí atorados en la Tierra porque se les compuso la nave, ¿no? Y no encuentran refacciones. Entonces están tratando de contactar a través de la música, pues, para con la nave maestra, pues, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces traen todo un concepto, ¿no? Sí. De Star Trek, en base a la serie, pues. En base a la serie, ¿no? Y entonces, como te digo, y están personificados, salen con las orejas caracterizados como romulanos. Como romulanos, ¿no? Qué bien. Entonces, pues. Muy interesante. Pues el video ahí lo vamos a. Si encontramos un video, vamos a subirlo ahí a la página de Facebook de Estación Rock para que puedan conocerlo, ¿no? Pues vamos a escuchar algo de lo que han de estar escuchando en el Enterprise. Vamos a escuchar la música de estos romulanos de Off Romulus. A ver qué tal les parece. Destroy. Pues bien, estos fueron los Romulanos de Of Romulus, así se llama la banda y así se llama el tema. Ya les comenté, bueno, todo está el concepto, la música en torno a esta serie de televisión que nació allá por los años 60, Star Trek. ¿Cómo se llamaba el ¿quién? Capitán, aparte de Sander Scott. No me acuerdo, vamos a buscarlo. Bueno, la nave era el Enterprise, me acuerdo, ¿no? Que viajaban ahí. Y pues bueno, una serie muy, pues ya de culto, ¿no? Sobre todo ya cuando ves aquella serie de los 60s, interesantes. No, vamos a tocar ese tema, obviamente los veteranos como nosotros, ahí cuando estábamos llamados con nosotros, que nos encantaba ver ese tipo de series, aquella de Viaje al Fondo del Mar, ¿no? O sea, también, o sea, hubo series muy icónicas en los 60s y muy interesante. Luego lo tocamos. William Schneider era el Capitán Kirk. Capitán Kirk. Ándale. Sí. En la serie era el capitán de la nave. El capitán del Enterprise. Así es. Y pues bueno, ahí están estos dos Romulanos. Están atorados aquí en la Tierra y pues bueno, a través de la música están tratando de hacer contacto pues con la nave nodriza para que lo rescate de este planeta infame que es la Tierra. Y que hace poco dijeron que por aquí iban a andar sus amigos, ¿no? Y nunca llegaron, estuvimos esperando, pero no llegaron. Sí, no llegaron, porque se iba a que iba a haber una limpia aquí, no llegaron. Sí, iban a llevar a algunos, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, a otros que están atorados, Alf también se quedó atorado mucho tiempo aquí. Alf también, sí, ¿no es cierto? Mork and Mindy, esa serie de los del 70. Esa no la conozco. Esa serie también era un extraterrestre que también atorado aquí en la Tierra. Esos fueron de los primeros papeles que tuvo ¿cómo se llama este actor? Muy bueno, el actor, lamentablemente, pues se dio piola, se suicidó. ¿Quién era? El del hombre bicentenario, ¿cómo se llama el actor? Robin Williams. Sí. Entonces, de los primeros papeles cuando iba naciendo su carrera de actor en los 70, fue esta serie de televisión, Mork and Mindy. Esa no la voy a buscar porque no Mork la conozco. Entonces, Robin Williams encarnaba al extraterrestre, Mork, que vivía también en una casa tipo así como Alf en los 80s, pero era como un humano, pues, ¿no? Uh-huh. Andaba con su traje y todo eso, y obviamente, pues. La serie trataba eso, pues, como la convivencia entre un extraterrestre y una terrenal, pues, ¿no? O sea, sí. Y cómo hacían la convivencia como para entenderse, ¿no? Entonces había situaciones muy... Era una comedia, pues, ¿no? Entonces te divertía eso, ¿no? No, lo voy a buscar porque eso sí nunca la vi. Mork and Mindy. ¿No recuerdas una serie también, Perdidos en el Espacio? Perdidos en el Espacio, como también es serie de culto, pues, de aquellos tiempos. Sí, ¿verdad? Un robot ahí medio raro, ¿no? Era un robot que era una especie así como de boiler, ¿no? Sí, así, redondo, así, grande, parecía un tanque o algo así. Entonces, sí, también yo me tocaba verla, o sea, ya le estoy diciendo más o menos ahí que ya no me cuesta el primer error, pero pues bueno, luego vamos a platicar, pero esta serie como Star Trek, pues yo, todas estas series surgieron allá en los 60s básicamente y principio de los 70s, pero muchas series de culto como estas ahí se dieron en los 60s. Esta que te digo, Mork and Mindy, pues salió en los 70s, ahí son los primeros, estaba haciendo sus pininos ahí Robin Williams, ahí se veía muy joven, estaba muy chamaquito, estaba muy breve ahí. Pero son de los primeros trabajos que estuvo haciendo ahí el fallecido Robin Williams, tremendo actor, muy bueno, me gusta. Bueno, vamos a continuar, ya estamos sobre la segunda hora y vamos a abrir nuestra sección de Iberia Metálica con lo nuevo de Avalanch. Este 21 de abril ya salió al mercado, se hizo público el disco, el álbum número 15 de esta banda española liderada por el tremendo guitarrista Alberto Rionda. El disco se llama El Dilema de los Dioses. Salió este 21 de abril del 2023 y pues aquí tenemos el material, lo vamos a escuchar. De hecho, ya hemos dado algunos adelantos. Vamos a escuchar un tema más. Ya oficialmente sale a la venta, sale al mercado el nuevo material de Avalanch, su álbum número 15, como ya les comento. Y pues bueno, en esta ocasión la voz es de José Bardial y lo acompañan Mike Terrana en la batería, Nando Campos en el bajo y Manuel Ramil va a estar en, o está en los teclados y pues bueno, en la guitarra, pues ahí está el famosísimo Alberto Rionda. Así que vámonos con Sonrisa de un Ángel, es el nuevo trabajo de Avalanch, aquí lo tienes en exclusiva en Estación Rock. Hoy me escapé de mi prisión. chicos de Estación Rock Sonora, nosotros somos Salud, desde la ciudad de Barcelona. Les recordamos que hace muy poquito sacamos el videoclip de la canción Hechicera del Mal, de la producción del año pasado. Heavy Rock, saludo grande, Estación Sonora. Yeah, yeah. Bien, aquí estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar a esta banda española, como ellos se anunciaron con este saludo que nos mandaron desde Barcelona, a Luz. Es un tema debut, pues lo sacaron apenas este diciembre del año pasado, le están haciendo promoción y con esto es un adelanto porque están trabajando en material para lo que va a ser su álbum debut, que esperemos que salga para este 2023. Ahí está. Pues es una banda multicultural, el cantante es argentino, el baterista es chileno, órale, los dos guitarras son españoles, el argentino y el baterista de Chile, pues radicados allá en España, en Barcelona, uh-huh, pues se juntaron, hicieron esta banda, este proyecto, y pues bueno, empezaron haciendo como todos, empezaron haciendo covers, y claro, decidieron pues empezar a hacer material propio, y este es el primero que ellos están lanzando, pues no, para darse a conocer como banda ya formal con álbum. Y anteriormente pues escuchamos la banda de Alberto Rionda, que este 21 de abril acaba de salir su álbum número 15. Como ya les comentamos, el álbum se llama El Dilema de los Dioses, y pues acabo de escuchar Sonrisa de un Ángel, uno de esos temas que vienen incluidos en este material. Vámonos rápido, Mauro, y sí, vamos a dejar otras dos bandas españolas interesantes. Me las traje por ahí. Primero vamos a escuchar vamos a irnos sobre Dream It, así se llama esta banda. Fíjate, esta es una banda de power metal de reciente formación. Ellos son de Madrid, España. Se formó la banda en 2020 y este 2023 han sacado dos sencillos que son sus primeros trabajos: el Aletheia el 26 de enero y el tema que se llama Odyssey el 2 de marzo, como preámbulo a lo que es la salida de su disco debut, que acaba de salir el pasado 14 de abril. Ya acaba de salir su disco debut. Y en este álbum viene incluido un tema que es el que vamos a escuchar en esta ocasión, que se llama Dreamland. Este tema tiene como característica principal el hecho de que está colaborando en las voces, le está ayudando Ralph Schippers, el cantante de Primal Fear. Él está ahí colaborando con esta banda española de Dream It, así que pues vamos a escuchar este tema. Y después vamos a escuchar a otra banda española también muy interesante, que es una banda de heavy power metal, también de Barcelona, España, que se formó el 2012 y el pasado 22 de noviembre pues lanzaron su álbum debut, que se llama 1714, ¿sí? De hecho, esta fecha está relacionada pues a lo que sucedió ese año, el 11 de septiembre, que se conoce como la caída, el asalto a Barcelona, pues, ¿no? Que está interesante, es histórico, pues, ¿no? Durante las tropas del rey Felipe XV, pues, en el asedio pues a Barcelona, entraron ese 11 de septiembre de 1714. Y se conoce como la caída de Barcelona. Por eso le pusieron 1714, uh-huh, la bandera de Barcelona. Y pues bueno, recordando esa fecha histórica en, pues, dentro de la, valga la redundancia, la historia de España. Así que vámonos, órale, primeramente con Dream It y Dreamland con la ayuda de Ralph Schipper de Primal Fear. Closing inside my world now. Hard to believe my desire. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de Barcelona, Whirlwind, de Cal. El álbum, como ya les comenté, pues se llama 1714. Acaba de salir apenas en noviembre del año pasado, del 2022. Está bastante bueno. Y pues bueno, este álbum hace referencia precisamente a esta fecha de 1714, pues a un hecho histórico que sucedió un 11 de septiembre de aquel año, durante, pues bueno, hubo un asedio, pues, que cuenta la historia, pues, que estuvo un año, un año ahí Barcelona sitiada, pues, por las tropas del rey Felipe V, y pues tras un año, el 11 de septiembre, pues la ciudad cayó, y pues bueno, ahí de ahí viene el título de este álbum, que habla precisamente, pues, de este asedio, pues, que se tuvo por un año, pues, hasta que, pues, finalmente cedió la ciudad de Barcelona ante las tropas de Fernando Felipe V. Y anteriormente escuchamos a Dream It. Esta es una banda también de power metal de reciente formación, y acaba de salir su nuevo disco, su álbum debut. Y el tema que escuchamos, Dreamland, pues bueno, ahí colaboró Ralph Shippers, que es el vocalista y líder de la banda de Primal Fear. Y bueno, también está interesante. Vámonos rápido porque se nos va a entrar por el tiempo y tenemos bastante música. Fíjense que nos mandó este material, esta banda que viene a continuación. Es una banda de pop rock de México, de la Ciudad de México. Son unos jovencitos. Ahí lo vamos a platicar con ellos. Qué interesante la propuesta. Nos hicieron llegar el material a través de nuestro correo. Ahí está la invitación para que, si tienes una banda, tienes un proyecto musical o conoces a alguien que tenga por ahí un proyecto, ya ande buscando un foro, pues, donde darse a conocer, donde, pues, le programen su música, pues bueno, mándelo aquí con nosotros, aquí Estación Rock. Ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Si no te lo grabas, pues bueno, entra en nuestras redes sociales, ahí búscanos como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. También nos puedes mandar ahí un mensaje y pues nosotros con mucho gusto, pues, te vamos a programar, pues mándanos el material. Incluso ahí en nuestra fanpage, ahí está también el acceso para el WhatsApp, y también nos puedes mandar ahí mensajitos de WhatsApp para, pues, estar en contacto con nosotros, como lo hizo esta banda que se llama Macken 12, ¿sí? I Don't Know, y pues nos mandaron un saludo muy suave, muy animado, estos chavos de allá de Ciudad de México. Saludos para allá. Saludos. Y después vamos a escuchar a otra banda argentina que también nos hizo llegar por el Fershu, un promotor amigo que tenemos por aquel lado. Se llama The Dengue. Este es un nuevo tema de ellos, ya los habíamos programado el año pasado, y pues un nuevo tema de ellos dos. Vámonos con Macken 12, I Don't Know, allí, y pues nos mandan saludos allá desde la Ciudad de México. Amigos, nosotros somos Macken 12. Escucha nuestra nueva canción, I Don't Know. Estén al pendiente de nuestra próxima entrevista aquí en Estación Rock. We'll be right back. Canción Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda argentina que se llama The Dengue. Ellos consideran o ellos se catalogan así como banda de post-punk alternativo, pero ahorita Mauro y yo estábamos escuchándolo y si te diste cuenta, bueno, cuando oyes la música, al menos en el intro, en la primera, se oye muy Nirvana, pues, ¿no? Se oye muy así en útero, o sea, todo sí, el tema, se escucha así, muy, o sea, muy grunchero, pues. El estilo, exactamente, muy grunche y, pues, sobre todo con mucha influencia de Nirvana. De Nirvana, ¿no? Sobre todo lo que comentábamos, ¿no? De esa época de in útero, cuando hacía ese tipo de combinaciones. Sí, entonces se oye así mucho la guitarra, mucho el estilo, se ve que. Nirvana ha sido una gran influencia de esta banda argentina de Dengue. Y anteriormente escuchamos a estos chavos de Macken 12, I Don't Know, este es uno de sus temas promocionales que están sacando. Y pues bueno, ahí nos mandaron un saludo y les vuelvo a comentar, pues ahí está el correo estacionrocksonora@gmail.com para que nos manden su material, así como Macken 12 y otras bandas que nos han hecho, en el caso de Alup, por ejemplo. También nos mandaron su material a través de este correo. Nos pusimos en contacto a través de WhatsApp. Y pues bueno, pues ya estamos ahí en pláticas y todo eso. Y pues la invitación es exactamente que hagan ustedes lo mismo. Ahí está abierta las puertas. Nosotros con mucho gusto les damos el espacio para que se den a conocer. Esa es la idea, siempre ha sido el objetivo de Estación Rock, objetivo y misión de este programa desde que lo formamos allá en los años 80, de ser un foro precisamente para todas esas bandas se den a conocer, pues, ¿no? Y obviamente, pues, aportar nosotros ese granito de motivación para que, pues, sigan haciendo más música y se superen y se mejoren, ¿no? Y en un momento dado, pues, a lo mejor hasta brincan al estrellato o al infinito y más allá, y pues, bueno, ahí está. Para nosotros presumirlo de que estuvieron aquí, primero aquí. Aquí en Estación Rock. Bueno, muy vámonos bien. Mauro, con esta banda sí. También de Ciudad de México. Se llama 7-7. Ellos lo abrían como S7N. Y es una banda muy interesante de heavy power metal. Está muy suave. Acaban de sacar este tema el pasado mes de marzo. Y el año pasado todos se fueron de gira a España. Sé que andan muy movidos. Vamos a escucharlo, está suave, me gusta, lo voy a buscar para a ver si hay oportunidad de echar una platicada, una entrevista con ellos, aunque sea por vía Zoom, pero por lo pronto vamos a escuchar, es lo nuevo que acaba de sacar esta banda de thrash heavy metal que se formó en el 2009 allá en la Ciudad de México, ya tienen dos álbumes y este 2023, el 3 de marzo, acaban de sacar este sencillo Circus, vámonos con 7-7 aquí en Estación Rock. Canción Rock. Hola, vez con 77 Circus, su nuevo tema en este 2023. Muy buena banda, ya habíamos programado, ya había sacado otro tema el año pasado y la verdad es que voy a buscarlos, que está suave. Me gustó, para una entrevista, ¿verdad? Suave. No, sí, muy bueno, muy buen sonido, me gustó mucho este estilo de la banda. Y vámonos rápido, vámonos con esta banda de Colombia, ya los hemos programado, uh-huh. Incluso ahí en nuestro canal de YouTube está una entrevista en dos partes con el líder y cantante de esta banda, David Rivera, que lo interesante de ellos, Tenebraron, uh-huh. Que es una banda que añeja, ya se formó allá en el año de 1990, así que ya tiene mucho tiempo. Tiene algo. David Rivera, él es de profesión, él es músico, uh-huh. Él es violinista, él es parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. De Colombia. Entonces él es un músico profesional, músico de estudio, músico de conservatorio, pero le gusta el metal extremo. Entonces él desarrolló este proyecto de Tenebrarum y bueno, como su fuerte es el violín, sí. Entonces lo que hizo fue que adaptó el violín, ¿sí? Y la banda es una banda de black metal, de black death metal, uh-huh. No usa guitarras eléctricas. Usa el violín. El violín eléctrico. Entonces, está muy interesante la propuesta. Y a últimos años se ha hecho acompañar de una de las buenas voces femeninas que hay en la escena de rock en Colombia, uh-huh. Que es Natalie Osma. Y así como Roxana Restrepo, que está ahora con Kraken, etcétera. Entonces, uh-huh. Son de esas voces interesantes que hay allá en Colombia. Y pues bueno, ahí está colaborando también con Tenebraron. Y también lo interesante es que este 22 de abril, allá en Colombia, pues en el marco de lo que viene siendo el... Ahorita les comento lo que viene siendo el Bogotá Metal Fest. El 22 de abril van a estar tocando Tenebraron en el Teatro Royal Center allá en Bogotá, sí. Y le van a estar abriendo a Apocalíptica, así que va a ser una sesión de metal sinfónico bastante bueno, ¿no? Entonces obviamente los de Apocalíptica, estos músicos que cuando saltaron a la fama, no sé si se tocó Mauro ahí, que llamaron muchísimo la atención porque, uh-huh. Pues son cuatro, o sea, son chelos. Músicos de conservatorio, son cuatro chelos, sí. Entonces cómo cómo hicieron música, pues no, sí. Son cuatro chelos y si quieren cover de metal y cosas al así, principio entonces, sí eran esos covers de Ram. Bueno, ya después empezaron a invitar a otros cantantes y a otros músicos y todo, pero en un principio solamente eran esos instrumentos haciendo versiones de bandas como de Metallica, sí, como sí, de... sí. Y Soya, muy bien. Claro, entonces, pues bueno, ahí Tenebraron, pues, y nuestro buen amigo David Rivera, pues ahí van a estar haciéndole los honores a Apocalíptica este 22 de abril allá en Bogotá. Que les vaya bien, ojalá se llene y que, pues bueno, sea todo un éxito. Ya le preguntamos a David ahí también a ver cómo es posible que nos mande el disco. Sí, el nuevo, disco, el vinil. Porque sacaron la versión del disco, el más reciente disco de Tenebraron, lo sacaron, sí. En formato de vinil. De vinil. Entonces está muy suave, el arte está muy suave, entonces que a ver si nos puede mandar desde allá a Bogotá, pues vamos a ver qué onda. Pues vámonos muy ahí bien. Con Tenebraron, ungido por el mar, por el mal, y después vamos a escuchar a Stratus. Esta es una banda, pero ahorita vamos a escuchar a Tenebraron y ahorita seguimos platicando porque la otra también muy vale la pena también comentarlo de eso. Yeah! bueno, ese fue Tenebrarum, esa guitarra que vieron, no es guitarra, es el violín distorsionado, y después ya soy el violín, pues como lo conocemos. Y pues bueno, ahí van a estar abriéndole Apocalíptica en el Bogotá Metal Fest. Que haya mucha suerte ahí para David Rivera, que es el líder y fundador de esta muy buena banda colombiana Tenebrarum. Y bueno, vamos a cerrar para dar paso al buen material que trae Mauro. Esta banda, creo que la escuchas, es de Caracas, Venezuela. Se llama Stratus. Ellos se catalogan como Atmospheric Death Doom Metal. Como ellos se formaron en 1984, ya es una banda súper veterana. Son dos etapas en las que ha estado la banda formada, del 84 al 2006, y después hicieron un impasse y el 2019 volvieron a retomar el proyecto hasta ahora. Ya cuentan con 4 álbums, el más reciente se llama Osculus Pacis y salió el 26 de abril del año pasado. Ya va a ser para un año de este disco, pero la verdad está muy recomendable. Y de ahí extrajimos este tema, Caelibatus. Está muy, muy, muy potable esta banda Stratus desde Caracas, Venezuela. Órale. Yeah. ¿Cómo la viste? Pues muy, muy bueno, mí, ¿eh? A mí me gustó. Yo no lo conocía, la verdad, y pues sí, me pareció muy buena banda, que combina algo con de blackness metal, algo con symphonic metal. Ellos con, se ponen como atmospheric, ¿no? Atmospheric, sí, sí, muy buena banda recomendada, ¿eh? Y pero, ahí vamos a subir la música de ellos en la página también de Estación Rock. Muy suave. Pues bueno, ya estamos sobre la recta final del programa y pues bueno, que a ver qué hay en el mainstream internacional, Mauro. De rock metalero, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta banda, que es una banda nacida a finales de los años 80 y pues tuvo su mayor éxito muy a principios de los 90. Estamos hablando de Extreme, que tenía ya algún tiempo sin lanzar algún material. Pues de hecho, su vocalista Gay Cherone por ahí algún tiempo estuvo participando con Van Halen también. Con Van Halen. Como que no encajó. No, bien. Exactamente. No, tal vez no se adaptaba bien o no iba con ese estilo, ¿verdad? Pero pues bueno, este año está Extreme presentando dos temas a la vez para adelantar algo de su material, de su nuevo álbum que se titula Six. Estos temas son Banshee y Rebel, que en este álbum Six pues saldrá el próximo 9 de junio. 9 de junio vía Air Music. Pues según la nota de prensa de la información emitida por la banda, Banshee, que es la canción que vamos a escuchar, es un seductor tema de hard rock clásico con una sección rítmica contundente, una guitarra juguetona y voces electrizantes que dan testimonio del poder y la inspiración y la forma de espíritus femeninos. Bueno, muy interesante. A mí estos dos temas me gustaron mucho, sobre todo este de Banshee. Vamos a escuchar entonces Extreme con Banshee. Me hace que están volviendo a sus raíces. Wait. if I could. I got you so wrong, so misunderstood. I would erase you if I could. If I could. Relate to the things you've done recently. I'm gonna set an embargo against your country. Lying, teasing, heart you're breaking. Everything you are forsaking. My enmity ain't no right, right. You're trying to take away my light, light. You better step up and fight, fight. You're going on like a thief in the night. In every way, you broke my heart, it's not okay. In every way, you're so wrong. You think you're so bad, but yeah, you're no good. I would raise you if I could. I got you so wrong, so misunderstood. I would raise you if I could. If I could. If I could up. Should I would up. Bien, pues aquí estamos de regreso, Mauro. A ver, sí. Skin pues, Dress. Escuchábamos, sí, primero, sí. Anteriormente escuchábamos uno de los dos nuevos temas de Extreme, la banda Extreme, Banshee. Y lo que acabamos de escuchar es un nuevo tema de la banda británica de Skin Red. Ese tema titulado If I Could, que pues forma parte de su nuevo álbum titulado Smile, que saldrá el próximo 4 de agosto a través de Erase Records. Fíjate que este es el tercer sencillo, ya habíamos presentado uno anteriormente. Y pues Mike Dimmock, el vocalista Benji Webb de la banda, comenta que el guitarrista Mike Dimmock le envió una pieza musical que tenía un coro que decía si pudiera, o sea, If I Could. Dice que cuando lo pensó se quedó atrapado en su estudio sin ver a nadie. Y pues hizo una letra que hablaba sobre si pudiera borrar el 2020 con todo lo que pasó con la pandemia, cómo se detuvo el mundo por eso. Y dice que eso fue lo que le vino a la mente al escuchar ese coro de If I Could. Y es el tema que acabamos de escuchar de Skin Dread, que pues como le contamos, el próximo 4 de agosto saldrá su álbum. Letras con sentido. Con sentido, así exactamente. Así es el rock en la mayoría de los casos. Así es. Letras con sentido para, pues hay que decirlo, ¿no? Porque todo el mundo critica mucho el rock, que los gritos y este, que el otro, pues, que anda pintado, pero son letras con sentido, ¿no? En el claro, caso un mensaje, de, pues. Exactamente, se manda un mensaje. Y bueno, en el caso de otros géneros que ahorita son muy populares, pues bueno, carecen de eso, ¿no? Incluso carecen hasta de dicción, ¿no? Porque no se les entiende. Sí, tampoco una parte de la música que le llaman regional, pero una parte más específicamente que son algún tipo de corridos que se hacen en México, engrandecen pues a ciertos personajes que no son muy buenos, pues, y eso ha formado también una influencia. Dicen que no, la música no te puede influenciar y todo, pero sí se claro conocen muchos casos, se conocen muchos casos de chamacos que quieren ser como ciertos claro personajes que están fuera de la claro ley. Claro, pues, que sí, o sea, influye. O sea, obviamente, y más en este país donde la educación brilla por su ausencia. Pues, exactamente. No tienes esos valores inculcados en tu casa y pues bueno, súmale esta apología al delito. A la violencia. A la y violencia. Pues la idea de que van a ganar mucho dinero, van a ser ricos dedicándose a eso, ¿no? Y muchos se unen, contactan con alguien, empiezan a escucharnos esa música y después forman parte sí, de eso, sí, de ese ambiente también. Así es. Pero bueno. En fin. Entonces continuamos. Vámonos con la Shakira. Sí, vamos a escuchar esta banda. Fíjate que esta es una banda sueca de hard rock que se formó por los guitarristas Matt Hallison y Anders Lundstrom en el 1991, pero el nombre era The Station. Y pues a partir de 1997 ellos grabaron su primer álbum y ya después cambiaron el nombre a House of Shakira, que el próximo álbum, por cierto, saldrá el próximo 19 de mayo a través de Frontiers Music. Es un álbum titulado Exit, pero así una X, It, Exit. Órale. Bueno, vamos a escuchar a House of Shakira con este nuevo tema titulado No Silver Lining. Vámonos. Hey! Estación Rock. Algo tiene que ver el nombre. ¿Algo? House of Shakira. Of Shakira, pero pues no, no explican. Piqué, ¿no? Y bueno, eso salió una, ahí buscando por la red, pues salió una publicación de eso, pues no tiene nada que ver, ¿no? House of Shakira, pues es, como comentamos, es una banda de Suecia, hard rock. Y está llama, presentando una banda ya, sí, de los países de allá de Europa Oriental, no me, sí, acuerdo exactamente, que le pusieron el nombre de un actor es mexicano, sí, mexicano. Pero no recuerdo cuál es el actor, sí, ese, entonces, sí, dije, pero famoso, no, se hizo famoso, sí, allá, sí, con por telenovelas de Televisa, ¿no? Le mandan las, sí, las novelas. Ah, allá, sí, claro, ya en varios países en diferentes idiomas, ahí, ¿no? Te ponen, ¿no? Igual como aquí que llegan las turcas. Las turcas, es cierto. Sí. Hay algunos. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Qué tal si ahora escuchamos, fíjate, una banda de black metal de Múnich, Alemania? Ok. Que hasta ahora tiene, bueno, está estrenando un nuevo tema titulado Blood of Slave. Está presentando el video y el nuevo tema este, que pues será parte de su próximo álbum titulado Hail of the Abyss, que saldrá el próximo 19 de mayo a través de Napalm Records. Vamos a escuchar a Tulkandra con este tema Blood of Slaves. Órale pues. Vamos. We'll be right back. Es de Múnich, Alemania, Tulkandra. Acabamos de escuchar a esta banda de black metal con su nuevo tema Blood of Slaves, que formará parte de su nuevo álbum Hail the Abyss para el próximo 19 de mayo. Será lanzado este nuevo material. ¿Cómo la ves? Okay, pues ahí sí se oye muy... muy más clásico, ¿verdad? Tradicional. Tradicional, clásico, más clásico. Clásico, exactamente. Aunque lo que comentábamos hace ratito, así fuera del aire, pues había un tiempo en que había gente que decía que si no era de Noruega, no era black metal. Esta es una banda de Alemania, pero bueno, eso ya, esos tiempos ya pasaron, yo creo. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué tal si ahora, mira, escuchamos un nuevo tema de esta banda también de Inglaterra, Angus MacSix? Ya hemos programado antes música de ellos, que apenas van a sacar su nuevo álbum, su primer álbum, pero en los videos que han estado presentando, pues salen montando algunos animales como unicornios, águilas, dragones. Son videos de animación de esta banda de Angus MacSix, que está liderado por Thomas Winkle, es Glory Hammer. Y pues muy divertidos, interesantes los videos. En este caso pues sale montando un dinosaurio que lanza rayos láser. Bueno, vamos a escuchar Angus MacSix con este tema titulado Laser Shooting Dinosaur. Vamos a oír el alucín que traen estos gallos. We'll be right back. Pues ahí está, ahí Angus está. Max Six. Está curado. Max Six, Laser Shooting Dinosaur. Pues hay este que ver a los dinosaurios. Tirando rayos láser, ¿no? Pues vamos a... también este video lo vas a poder encontrar en nuestra página de Facebook, Estación Rock Sonora, para que vean cómo es el dinosaurio que sale montando y que sí tira rayos láser por los ojos. Órale. Se me hace más, se me hace video así como de Nickelodeon, esas madres. Sí, no, y como algo como inspirado en videojuegos también. De hecho, la música sí también tiene como el estilo, ¿no? El estilo. Es un power metal, pero con un estilo muy que se utiliza también en algunos muy juegos. Muy heavy por ahí. Sí, claro. Pues, bueno, vamos a continuar entonces. Sí, ándale. Ahora vamos a escuchar a la banda de Sirenia, esta metal. Esta banda originaria de la ciudad de Stavanger, en Noruega. Fundada en el año 2001, pues está sacando un nuevo video para el tema de Deadlight, que saldrá en, será parte de su nuevo álbum 1976. Órale. 77. Perdón. 1977, el próximo 26 de mayo, a través de Nepal Records. Pues vamos a escuchar a Sirenia con Deadlight. Órale, pues. Vámonos. Estación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso, bien, Mauro, ya, ya, ya, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Sí, pues acabamos de escuchar el nuevo tema de Sirenia, la banda de Noruega, metal gótico y sinfónico, Deadlight, que formará parte de su nuevo álbum titulado 1976, que saldrá el próximo 26 de mayo. Le refiate de haber tomado un tequila ahorita. Ahorita voy a echar un tequila con whisky. No, whisky. O tal vez un whisky de canela. No, tequila, tequila. Ahorita voy a agarrar un tequila. Ah, ok. Gracias. Oye, bueno. Sí, continuamos. Pues bueno, ya vamos a cerrar. Ya estamos aquí a... Ay, la garganta. Pero bueno, esperamos que les haya gustado la programación de este día. Y pues bueno, vamos a seguir nosotros trayendo más buena música. Los vamos a invitar para que la siguiente semana... que ya es prácticamente el Día del Niño. No sé si en otras partes del mundo se festeja el mismo día, el 30 de abril. Aquí en México no, se celebra el Día del Niño. No sé si en otras latitudes se lo festejan también. Pero nosotros vamos a mencionarlo, pues, ¿no? Sí, para claro. para el próximo viernes. No cae 30, pero bueno, va a ser el último viernes del mes de abril. Y pues bueno, ahí está. Fíjate que también es cumpleaños de mi mamá, el 30. 30 de abril. Sí, y el día de hoy de mi hermano Francisco. Órale. Un abrazo a mi pues hermano saludo, Francisco, saludo. Hasta allá, Ciudad de Obregón, Sonora. Muy bien, saludos para él. Excelente. Pues bueno, ya nos vamos y nos vamos a dejar con un tema clásico. Bueno, el disco es clásico también, sobre todo para los veteranos, como sí. Uno, pues un 21 de abril de 1986 salía el... séptimo disco de Acep, de los alemanes de Acep, cuando estaba toda la formación completa, el famoso Russian Roulette, la ruleta rusa. Sí, claro. Este disco marcó pues el final de esa etapa pues de la banda como estaba conformada, como la conocimos originalmente con Udo Schneider. Fue el último disco que ya salió. Después de ahí empezó a hacer su carrera solista, regresó a principios de los 90 con el Ocean of a Root, pero después se salió y ya cada quien empezaron a disfrutar. Pero este ya prácticamente puede ser el último disco con la formación original de Acep, ¿no? Y pues bueno, hoy está cumpliendo 37 años, que salió un 21 de abril de 1986. Y pues bueno, con este disco nos vamos a despedir con un tema pues de estos discos. También hay que mencionar que también un 21 de abril, Robert Smith de The Cure está cumpliendo años el día de hoy. Órale. 64 años está cumpliendo Robert 64. Smith. También está cumpliendo años, 36 años, el disco debut de Testament, el Legacy. También, también el 21 de abril de 1986, pues también salió este disco. Y bueno, ahí está otra de las cosas también, pues ahí del todo esto lo podemos ver en nuestras cuentas de Estación Rock Sonora, lo puedes checar. También el 21 de abril del 98 salió el disco debut de la banda de Max Cavalera, el Soulfly. Soulfly salió también un 21 de abril. Pues bueno, son parte de ahí. Ahí están nuestras redes sociales, toda esta parte de la historia para que usted también aprenda un poquito de todas estas grandes bandas y sobre todo pues de el género. Ya nos vamos, Mauro. Nos vamos, nos despedimos con este tema entonces. Así es, Acep y el Monster Man. Vámonos. Adiós. Nos vemos. Adiós. I am the Monster Man. Coming, man!